sueños, tú eres la que despierta mis ilusiones. Me paso noches en vela, vivo pensando, serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana, hoy que te encuentras lejos de mí, no creas que te he olvidado, hoy pienso en ti. Los días los paso triste esperando que volver. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Ay, serrana. Ay, serrana. Ay, serrana. Pienso en ti, los días los paso triste.